Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola, buenos días, Guillermo. Un saludo para vos y toda la audiencia. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, contanos un poquito cuál es la situación de los casinos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, particularmente hay dos aquí en la zona que, todo hace prever que van a cerrar sus puertas. Sí, el día, ahora 2 o 3 días atrás, salió, bueno, en algunos medios de prensa de que la gobernadora tendría la firma del decreto para cerrar el casino de Necochea y de Mar de Ajó. Lo cual esto indica que, bueno, obviamente estamos alerta y si esto sucede el 1 de junio, ¿sí? Las entidades gremiales que reúnen a todos los casineros, como le decimos nosotros, las dos entidades gremiales, van a llevar adelante un paro por tiempo indeterminado. Sí. Esto es, venimos ya hace tiempo con esta lucha, que bueno, lo que nosotros consideramos de que es totalmente arbitraria, sin consulta, y bueno, ya a esta altura definimos que hay un capricho al sector del juego, ¿no? Tomando en cuenta algunas variables que hubo en el presupuesto que se votó a principio de año, que la gobernadora Vidal permite el juego online en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que esto conlleva. ¿Y qué va a pasar con Juan Pablo, con los trabajadores de estos dos casinos a partir del 1 de junio? Mirá, lo que ellos aducen y dicen es que van a quedarse los radicados en los casinos hasta diciembre para que las familias se puedan organizar y después van a ser reubicados. Lo cual nosotros creemos que esto es una locura. Voy a tener a la gente pagándole el sueldo en el casino y voy a tener el casino cerrado. Entonces, en realidad, lo que uno cree es que, bueno, esto conlleva a una gran incertidumbre, porque los trabajadores, obviamente, están radicados en sus ciudades, sus familias, sus raíces, lo que esto conlleva, ¿no? Pero bueno, la gobernadora lo viene explicando y lo viene diciendo en todos lados. Ella va en contra de la ludopatía y, por un lado, afecta a un sector de juego y por el otro lado le da beneficio a los empresarios amigos. Esto hay que decirlo bien claro. La gobernadora tiene un capricho con el sector, con casinos, que uno no lo interpreta y no entiende cuál es el motivo. Tomemos en cuenta que hace más de 2 años que las autoridades no se sientan a discutir este tipo de cuestiones con las entidades gremiales, bueno, para ver si se le puede encontrar una salida, ¿no? La cual nosotros creemos que salida hay y hay varias. ¿Sí? Y si tomamos en cuenta de que todavía tenemos una canasta abierta de la licitación que todavía no fue definida, eso asevera más de que es un capricho hacia un sector, ¿no? Juan Pablo, ¿y la situación de Tandil ha avanzado en algún punto? ¿Sigue estancada? ¿Cómo se está definiendo eso? Mirá, en Tandil tienen la prórroga la empresa Bol hasta el 30 de junio, o sea que el 1 de julio estaría vencida la prórroga que le dieron. Todavía no se sabe absolutamente nada. Seguimos de la misma manera que cuando se extendió por primera vez hace tiempo atrás el contrato a la empresa, pero seguimos igual. Hay que tener en cuenta de que la empresa Bol en Tandil no paga más el estacionamiento que le alquilaba Carrefour. Hay que tener en cuenta que la empresa Bol ha disminuido los shows, de tener todos los shows por semana, todos los días de la semana, ahora tiene viernes y sábado, y todo esto tiende a que la empresa achica. No sabemos si achica porque no tiene la seguridad de continuar, o no sabemos si achica porque, bueno, en este vendaval de problemas económicos que tiene la Argentina, la empresa se hace eco de esto y está achicando por achicar. Bueno, esto es toda una incertidumbre que, obviamente, a los trabajadores de casino. Yo llevo 18 años en casino, ya la verdad nunca lo he visto. La verdad nunca lo he visto. Y más cuando somos uno de los generadores de plata para la provincia de Buenos Aires para algunas cuestiones. Recién los he escuchado a ustedes hablar del Hospital Santa Marina y uno se pone a pensar, ¿y cuánta plata pierde el Estado de poderle acercar a la ciudad y a los municipios donde hay casino para que puedan hacer obras, ¿no? Seguramente o no le interesará o la verdad uno ya no sabe qué pensar a esta altura porque, bueno, la incertidumbre es muy grande. ¿Tienen la sospecha de que pueda correr la misma suerte de Necochea de Mar de Ajó, Tandil? Mirá, si vos me lo preguntás a mí, uno no quiere nunca crear falsas expectativas. Lo que sí podemos decir es que, bueno, la renovación o la extensión de contrato no está, la licitación no se ha vuelto a llamar. Bueno, hay una serie de cuestiones que uno, no es que se quiera alarmar, pero sí preocupar. Entonces, bueno, lo que uno trata siempre es de tratar de dialogar, es tratar de hablar con, en este caso, con el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casino, para que dé alguna certeza. Bueno, lo que uno puede creer, o lo que uno anhela, es que en el caso del Casino de Tandil no tendría que haber sorpresa. Es un casino que trabaja muy bien, es un casino que está muy bien instalado en la sociedad, pero bueno, la verdad, la incertidumbre de este gobierno nos ha llevado a los momentos que estamos viviendo, ¿no? Ahora, hace varios meses que ustedes vienen con estos reclamos, Necochea, Mar de Ajó, bueno, la situación de incertidumbre, digo, en cuanto a la renovación de contrato o la licitación en Tandil, y vos hablabas de hablar con el presidente de Loterías y Casinos. ¿Han tenido reuniones con las autoridades de la provincia de Buenos Aires? ¿Ellos se han hecho eco de estos reclamos? Mirá, el día 22, Guillermo, viajamos a La Plata, separaron todos los casinos de la provincia de Buenos Aires, y viajamos a La Plata en una gran movilización con todos los compañeros de todos los casinos de la provincia de Buenos Aires. Fueron atendidos los dirigentes por el director de Hipódromo y Casino, el cual sigue manifestando lo mismo, que esto es una decisión política, que ellos no pueden hacer nada, que la salida que ellos le encuentran es que es una decisión política, de hacer una decisión política. Acá no es una cuestión de números, sino es una decisión política como toda decisión política, a lo cual se le expresó de cuáles eran los motivos de fondo, si eran motivos económicos, dónde estaban, ¿sí? Pero bueno, indudablemente las autoridades miran para otro lado y hacen caso omiso. Pero, a ver, hay que tener en cuenta que esto arrancó desde el primer día que la gobernadora asumió la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Y nosotros lo supimos y lo fuimos viendo. A ver, la desinversión que hay en el Estado con respecto al juego de la provincia de Buenos Aires es llamativa. Y si yo desinvierto, es porque algún beneficio le quiero dar a alguien. Entonces acá nadie se hace responsable de nada. Acá todo el mundo habla, todo el mundo dice. La ludopatía y determinadas situaciones que cuando uno las ve en la práctica, dicen, bueno, y por el otro lado le das el juego online a Angelis y compañía para que entren a cada ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si yo quiero atacar la ludopatía, la consulta es, ¿para qué habilito el juego online en la provincia de Buenos Aires? ¿Para qué sigo con 46 casinos, bingos abiertos? 46 bingos en la provincia de Buenos Aires. ¿Nadie se hace eco de esto? Entonces uno lo que puede entender tranquilamente, bueno, beneficio un sector porque son los empresarios que están de mi lado y le doy la mayor parte del juego en la provincia de Buenos Aires. Y si la provincia, como órgano controlador, no se dedica a controlar las inversiones, a que las empresas que tienen los casinos empiecen a invertir para que esto no se caiga y termine en manos privadas, indudablemente el direccionamiento es claro. Entonces llama la atención el desinterés total hacia, obviamente, ¿no?, hacia los trabajadores, porque las entidades gremiales nucleamos trabajadores. Nosotros siempre decimos, nosotros no defendemos cuestiones personales o cuestiones ideológicas, nosotros defendemos trabajadores. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le estamos dando al trabajador? Te cierro casino, direcciono el juego hacia un lugar, y obviamente que a este ritmo ya lo hemos vivido en casino en los 90, ¿eh? No se olviden que allá por el año 94, en la reforma de la Constitución, parte de los que hoy son gremios, por lo menos de nuestra entidad gremial, fueron a luchar para que incluyeran el artículo 37. Y ahí quiero hacer hincapié. Si ustedes, cualquier periodista, ingresa a la Constitución Provincial y lee el artículo 37, se van a dar cuenta de que no se está cumpliendo. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, como siempre, por poder dar a la luz los problemas que estamos viviendo. Y te vuelvo a repetir, el 1 de junio, si cierran el casino de Mar de Ajó, de Necochea, vamos a llevar adelante un paro por tiempo indeterminado en todos los casinos de la provincia de Buenos Aires. Juan Pablo Ibáñez, trabajador, es parte del gremio, de uno de los gremios de casinos, bueno, contando esta realidad que toca de cerca también a nuestra ciudad, ¿no? En esta incertidumbre que hay con el casino de Tandil.